Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestras reuniones semanales los domingos en doble horario, 9 y 11 de la mañana. Los días miércoles y viernes, nuestros servicios de alabanza y adoración a las 7 y 30 de la noche. En nuestro auditorio, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735 segundo piso, San Gabriel, en Villa María del Triunfo. A continuación los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Quiero seguirte solo a ti. ¿Qué le parece si inclinamos nuestros rostros y oramos antes de entrar al tiempo del mensaje? Amado Dios, oramos en esta noche. Agradecidos siempre estamos por todo lo que tú nos das. Gracias por todas tus provisiones, gracias por todo lo que nos permites hacer. Oramos que nos guíes en este tiempo de aprender, de entender tu palabra, de ser llevados al cumplimiento de tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí donde está, podemos ir al Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, versículo 33. La Biblia dice, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Una vez más, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Estamos hablando en estas últimas semanas sobre la importancia de poner a Dios primero en nuestra vida. Muchas personas dicen, yo creo en Dios. Si usted sale a la calle y usted pregunta a cada persona, muchos de ellos van a decir, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Pero ¿sabe qué? Hay una gran diferencia entre creer en Dios y otra gran diferencia en que Dios sea el número uno en tu vida. Una gran diferencia en pensar que simplemente creer es suficiente. Y creer no es suficiente. Necesitamos aprender a poner a Dios primero en nuestras vidas. Si alguno de nosotros intenta hacer una relación con Dios, Dios necesita ser el primero. Si usted logra mirar Mateo 6:33, dice, pero buscad, ¿qué dice? Primero. No dice busquen segundo ni tercero, está diciendo busquen primero el reino de Dios. Y esto es algo que usted y yo debemos tener presente en cada momento de nuestras vidas. Mateo está diciendo, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando usted y yo entendemos que cuando empezamos a hacer una relación con Dios, solo existe algo que va primero, y es buscar a Dios. Cuando miramos las Escrituras, entendemos que la mejor forma de hacer una relación con Dios es como la Biblia lo enseña, es como la palabra lo enseña, es como Dios quiere que hagamos las cosas, es como Dios quiere que podamos llevar nuestra relación con Él. Cuando hablo con los matrimonios, la gran mayoría de hombres y mujeres se casan y se casan en medio de esta efervescencia del amor, pero pasan los años y pasan los días y muchas veces el hombre y la mujer dice como que se ha perdido la esencia. Se ha perdido la esencia de este amor, de esta pasión de pareja. ¿Y sabe qué sucede? Porque así como una persona puede romper su prioridad con Dios, también en su vida matrimonial, mucha gente, al no llevar una vida establecida por prioridades, sus relaciones matrimoniales también puede quebrarse. Y no solamente su relación matrimonial, sino cada prioridad en tu vida se va a ver amenazada cuando quebramos el orden establecido por Dios. Dios ha establecido un orden para cada cosa. Dios ha establecido un orden y todo está basado en la palabra de Dios. ¿Cuándo empieza el desorden en la vida de una persona? El desorden no empieza cuando empiezo a tener caos en mi vida. El desorden empieza o inicia cuando quito a Dios del primer lugar de mi vida. El desorden no empieza cuando ya todo está yendo mal. El desorden empieza cuando he quitado a Dios del primer lugar de mi vida. No solamente en su relación con Dios, aún en su vida matrimonial, usted y yo podemos empezar a vivir una vida de desorden quitando a Dios de nuestra vida. Si usted es una persona soltera, de igual forma el desorden inicia en la vida del ser humano cuando hacemos a Dios de lado. Esta noche quiero hablarles un punto importante en relación a Dios como prioridad en nuestra vida. Quiero hablar acerca de una novedad de vida. Cuando Cristo vino a la tierra para salvar al mundo, no solamente vino para traer salvación, sino también para traernos una novedad de vida, una nueva vida, una forma de vivir. No como la sociedad lo estaba viviendo, sino en la manera de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Está hablando de algo nuevo. Quédese allí en 2 Corintios, está diciendo, si alguno está en Cristo. Si usted está en Cristo, ¿qué es lo que sucede? Mire la coma que antecede, antes de todo lo que vamos a citar. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, hay una pausa, mire lo que sucede, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todo lo demás, o todo, será hecho nuevo. La gran mayoría de personas, aunque busca tener una relación con Dios, aunque dicen creer en Dios, no están experimentando esta novedad de vida. Toda persona que dice tener una relación con Dios, tiene que sufrir la experiencia de tener estas consecuencias en su vida. Número uno, buscar lo nuevo que viene a través de mi relación con Dios. Diga lo nuevo. Ya no hay nada viejo, ya no te enfocas en el pasado. Algunos de ustedes han tarareado esta canción de este gran cantante José José, algunos de forma involuntaria por alguna propaganda de alguna empresa de telefonía, diciendo lo pasado, pasado no me interesa. Pero cuando lo llevamos a tu vida práctica, la gran mayoría de personas vive enfocada en su vida pasada. Y es un completo error. Si usted es una persona que está intentando tener una relación con Dios, usted no debería estar mirando el pasado. Nuestro destino no está en el pasado. Nuestro destino no está en el ayer, nuestro destino está hacia adelante. Y Cristo ha traído esa novedad de vida. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Diga, nueva criatura. Eres una nueva persona. Muchas personas, ahora usted dirá, pero ¿cómo es que soy una nueva persona? Obviamente habrá un proceso, pero tu posición es de nuevo. No es una posición de remendado. No estás parchadito. Dios no parcha a nadie. Dios no hace remiendo. ¿Usted escuchó esta parábola de Jesús? Parche nuevo en vestido viejo. Él no hace esto. Él hace todo nuevo. Él trae todo nuevo. Muchas personas intentan tener una relación con Dios buscando ponerse parches en su vida. Y Dios no es la manera como Él trabaja. Segunda de Corintios 5:17 está diciendo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si usted no está experimentando lo nuevo, entonces posiblemente no estás en Cristo. Si usted no está experimentando lo nuevo, posiblemente no estás en Cristo. Si alguno quiere experimentar lo nuevo, debe estar en Cristo. Hay un lenguaje de la juventud hoy en día. Cuando me encuentro con muchos jóvenes, siempre usan esta expresión, ¿en qué estás? ¿Han escuchado esta expresión? ¿En qué estás? Y los jóvenes en el lenguaje de la sociedad, los jóvenes cuando te preguntan en qué estás, está preguntando qué estás haciendo, qué hay de nuevo en tu vida. Y cuando miramos Corintios, está diciendo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguien quiere experimentar lo nuevo está al lado de Cristo. Si no hay nada nuevo sucediendo en tu vida, entonces posiblemente Cristo no está en tu vida. Si no hay cosas nuevas sucediendo en su vida, posiblemente Dios no es el número uno en tu vida. En una ocasión, una persona me preguntó, ¿cuál es el mensaje más profundo para predicar a alguien? El mensaje más profundo y perfecto para compartir el evangelio a alguien es decirle a la gente lo que Dios está haciendo en tu vida. No simplemente con contarle un bonito mensaje que suene bien, sino es lo que Dios está haciendo en su vida. Y si Dios no está haciendo algo en tu vida es porque simplemente no estás en Cristo. Segunda de Corintios es muy puntual y no solamente habla de eso y luego voy a profundizar, pero cuando nos referimos a poner a Dios como nuestra prioridad, cada creyente debe saber que nuestro enfoque de vida debe cambiar de manera rotunda. Ahora, esto no puede ser solamente en relación a nuestra fe, sino también en nuestro estilo de vida, nuestra vida en general. Cambia toda nuestra vida porque ahora somos nuevos. Diga nuevos. ¿Alguna vez te compraste un televisor nuevo y por ahí que dijiste, no, lo voy a guardar y voy a seguir usando el viejo? ¿Alguna vez hiciste esta locura o no? Entonces déjame decirte que estás un poco loco, porque si tú compras algo nuevo, es obviamente porque quieres reemplazar algo que ya no sirve, que ya no vale. Pero aunque usted no crea, muchos de nosotros hemos hecho esto en nuestra vida práctica y aún en nuestra vida como creyentes, queremos tener una relación con Dios, pero todavía queremos seguir practicando lo viejo. Todavía queremos seguir haciendo cosas que nos representan el pasado y no el presente. Y la Biblia está diciendo que viene todo lo nuevo. Segunda de Corintios está diciendo, somos nuevas criaturas. Ezequiel 36:26 dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Diga nuevo, corazón nuevo, todo nuevo, un espíritu nuevo. Mire, qué increíble es Dios. ¿Sabe que Dios no puede hacer nada con usted y conmigo si estamos enfocados en lo viejo? Si estamos enfocados en lo pasado. Cuando habla de lo viejo, está refiriéndose a lo pasado, a esa antigua manera de vivir, a esa forma de vida que usted y yo practicábamos lejos de Dios. Si no está sucediendo nada nuevo en tu vida, entonces tendríamos que ponernos a pensar por qué razón es. Las cosas no van a suceder porque usted venga simplemente a la iglesia. Hay personas que siempre piensan, dicen, voy a la iglesia y quiero que algo pase. No, si usted no decide estar en Cristo, no habrá nuevo. No habrá nada nuevo. Para que yo empiece a ver lo nuevo, necesito estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si estoy en Cristo, si estoy unido a Dios a través de Jesucristo, si tengo una relación con Dios, es importante meditar. Y el profeta Ezequiel está diciendo que el deseo de Dios es darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El deseo de Dios es que usted y yo podamos tener todo nuevo, porque sabe Dios que para ir profundo con Él necesitamos tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Cuando estamos lejos de Dios, nuestras emociones están ligadas a cualquier cosa en el mundo, no solamente el pecado, sino muchas cosas que están dándose en medio del sistema. Nuestras emociones están ligadas como la sociedad está muchas veces dando el control, pero Dios sabe que usted y yo no podemos ir a una relación profunda con un corazón ligado a unas emociones o a la inestabilidad. Nuestra relación con Dios no está basada en emociones, sino en convicciones, en lo que la palabra de Dios dice. Mucha gente hoy en día está intentando tener una relación con Dios basado en sus emociones. Hoy me siento bien, hoy quiero ir a la iglesia. Hoy me siento bien, hoy quisiera cantar. Hoy me siento bien, quisiera orar. Pero en realidad una relación con Dios no tiene nada que ver con emociones, sino con convicciones. Con lo que la palabra de Dios me dice. Y la palabra no me dice que solamente ore cuando tengo ganas de orar. La Biblia dice, si alguno está triste, que ore. Y si alguno está alegre, pues que dé alabanzas a Dios. Mucha gente no está llevando su vida en una convicción perfecta basada en la palabra de Dios. Cuando yo era joven, era como muchos de jóvenes hoy en día, inestable. La gran mayoría de jóvenes muchas veces siempre son de doble ánimo. Pero Dios sabe que con un corazón con doble ánimo no podremos ir profundo con Dios. Si queremos poner a Dios como una prioridad, debemos estar en Cristo para que todo sea nuevo. Si no estamos en Cristo, no habrá nada nuevo. No habrá nada nuevo y Dios quiere transformar tu corazón y tu espíritu. Mateo 12:33, hay otro pasaje que habla y dice, o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce al árbol. Mucha gente a veces no sabe o se siente en la idea de que no va a poder obrar de una forma correcta. Mucha gente dice, yo no creo que pueda hacer algo bueno, yo no creo que pueda suceder algo bueno a través de mí. La Biblia está diciendo que desde que estamos en Cristo somos nueva criatura y tenemos la capacidad de obrar bien. Si antes, lejos de Dios, hacíamos todas las cosas de una forma equivocada, pero ahora estando en Cristo tenemos la capacidad de obrar bien. Muchas personas no quieren entrar a una relación con Dios basada en la palabra. Es mucho más fácil establecer una religión. Es mucho más fácil hacer una religión que una relación. Es como el matrimonio. La gran mayoría de personas prefiere tener una aventura que tener un matrimonio. La gran mayoría de personas prefiere tener en esta época de verano un amor de verano que tener un matrimonio. En la época de los 70, cuando brotó este grupo de los Beach Boys, algunos recuerdan del 70, no levante la mano, no se sienta mal. Hubo una ola en los Estados Unidos y hubo un grupo que es de los Beach Boys, y una era la frase que llevaba a los jóvenes hacia disfrutar el verano: amor de verano. Y ese amor de verano, pues mucha gente lo ha establecido en su vida. Y aún en su relación con Dios, muchas personas tienen amores de verano o quieren tener amor de verano. Solamente de vez en cuando con Dios. De vez en cuando, pero Dios no quiere un amor de verano. Él quiere una relación profunda contigo. Dios quiere ir profundo con usted. Dios está en serio. Y por esa razón, Él quiere transformar tu corazón, transformar tu espíritu, y quiere decirte en esta noche que tienes la capacidad de hacer las cosas bien, de hacer lo bueno. Mucha gente se siente que no, yo no puedo hacer nada bien, yo no creo que de mí pueda salir algo bueno. Si estás en Cristo, tienes la capacidad de ser todo nuevo y serás un árbol nuevo y darás buenos frutos. Alguien dígame amén. Pero necesitas estar en Cristo. Dile al que está a tu lado, debes estar en Cristo. ¿Ah? Mucha gente no quiere estar en Cristo. Ya le dije, solo quiere una relación distante o quiere tener una religión. Y Dios no quiere hacer una religión con nadie. La religión ha sido creada por los hombres y no por Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Diga buenas obras. Qué interesante es que somos creación de Dios. ¿Cuántos de ustedes sienten que es una creación de Dios? Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que es una creación de Dios? Van bajando. ¿Cuántos de ustedes viven como una creación de Dios? Ya son menos también. Una cosa es saber que soy una creación de Dios y otra cosa es vivir, como dice la Escritura. Está diciendo Efesios, porque somos hechura suya. Una cosa es leerlo, otra cosa es creerlo. Una cosa es creerlo y otra cosa es vivirlo todos los días de tu vida. Soy una hechura de Dios. Soy una creación de Dios. Seguramente que tienes defectos, pero el deseo de Dios es que tú y yo disfrutemos de ese diseño que Él ha creado en nosotros. Dice Efesios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para hacer qué cosas? ¿Para hacer qué? Y cuando haces todo lo contrario, ¿qué sucede? Entonces no estás en Cristo. Recuerda que cada vez que estés en Cristo, todo lo bueno va a florecer, todo lo nuevo va a florecer. Cuando alguien está en Cristo, todo lo nuevo florece. Pero cuando estás lejos de Cristo, ¿sabe qué buscas? Todo lo pasado, todo lo viejo, todo lo que hacías antes, todas las cosas que vivíamos en el pasado, pero Dios no quiere esto. Si queremos que Dios sea una prioridad en nuestra vida, enfócate en lo nuevo, lo nuevo. Si queremos que Dios sea una prioridad en nuestras vidas, debo enfocarme en lo nuevo, y el que está en Cristo, nueva criatura, es. Pero no es lo único que dice 2 de Corintios. Diga conmigo, las cosas viejas, diga, las cosas viejas pasaron. Es lo que está diciendo Corintios. ¿Qué quiere decir esto? Las cosas viejas pasaron. ¿Alguno de ustedes usa un zapato cuando era de la época cuando eras bebé? ¿Todavía te queda tu zapato? No. ¿Recuerdan esos pibes antiguos que se usaban? No puedes usarlo ahora. Yo tengo casi ahora 38 años. Yo no podría usar mi zapato cuando era bebé. Tampoco mi roponcito que mi mamá me tejió. Porque no solamente es parte del pasado, sino también es parte de lo viejo. ¿Y sabe qué? Ya no sirve. Si alguno de nosotros quiere que Dios sea una prioridad en su vida, no puede vivir en el pasado, no puede vivir enfocado en lo viejo. Filipenses 3:13 dice, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Pastor, ¿qué hago con mi pasado? Olvídalo. Olvídalo. Ahora, si lo llevamos al área emocional y los jóvenes dicen, ay, pastor, es que yo la amo. Si estás en Cristo, di conmigo, si estás en Cristo, ahora di al que está a tu lado, si estás en Cristo, busca lo nuevo. Es lo nuevo. New. En inglés, new. Nuevo. Nuevo. No lo viejo. Mire lo que está diciendo la Escritura, Filipenses 3:13. ¿Qué hago con lo pasado, pastor? Es que hay cosas del pasado que no me olvido. Usted sabe cuántas consejerías a veces recibimos en casa y nos empiezan a decir, ay, si usted supiera todo lo que yo he vivido. Y realmente es increíble, porque en ese instante yo estoy orando internamente y digo, Señor, primero tú consuélame a mí, tócame a mí, suavízame a mí, hazme recordar que soy una nueva criatura. Y estoy en silencio esperando, y las personas me dicen, usted no sabe todo lo que he vivido. Y estoy ahí, gloria a Dios, orando, y la gente empieza a derramar lágrimas y llanto. Y escucho y viene todo eso, y luego le digo, pero ahora estás en Cristo. Así le digo, y ahora estás en Cristo. Sí, pastor, sí. Pero como no he entendido, entonces por eso le vuelvo a predicar. Le digo, ahora estás en Cristo, y no sabe qué sucede es que cuando estás en Cristo. Segunda de Corintios está diciendo que si estoy en Cristo, soy una nueva creación, soy una nueva persona, soy un nuevo hombre, soy una nueva mujer. Por eso no esté usted llorando por el pasado, ni mucho menos pensando en el ayer. Cuando uno era joven, en mi caso, cuando yo era joven y andaba pensando en las cosas del pasado, esas cosas, decepciones, y siempre les he dicho, cometemos el error de ir a casa, apagar nuestra luz, prender nuestra radio bajito y poner canciones tristes. ¿No? Muy tristes. Algunas que son más antiguas ponen a Janet. ¿Conoce a Janet? No es una hermana de la iglesia Janet, sino es una cantante Janet. Y empiezan a llorar con Janet. La generación de ahora utiliza sus iPhone, utiliza su celular y pone ahí sus canciones bajitas y tristes y se pone de costadito y la mamá le toca la puerta. Hijito, ¿vas a comer? No, mamá, estoy lleno, ¿no? Está claro, está lleno de cosas del pasado. No es que su estómago está lleno, sino está lleno del pasado. Pero cuando alguien está en Cristo, la Biblia está diciendo en Filipenses 3:13, pero hago una cosa, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás, lo olvido, olvidar. No está más en mi mente, no más en mi corazón. No más en mis pensamientos. Filipenses está hablando 4, está hablando todo lo verdadero, todo lo que es digno, todo lo que tiene virtud alguna, en esto pensad. No tengo por qué pensar en el pasado, lo viejo ya no tiene cabida en mí. Eso es lo que quiere Dios, que usted y yo, si queremos vivir en lo nuevo, si queremos vivir enfocando a Dios, necesitamos olvidar lo que queda atrás. Olvido lo que queda atrás, pero luego dice Filipenses 3:13, y extendiéndome a lo que está adelante. Extendiéndome. Avanzo a lo que está adelante. Diga avanzar. Hay gente que hoy en día está viviendo por asuntos del ayer, del pasado. Hay jóvenes que a veces andan culpando a su papá. Mi papá tiene la culpa. Es más, ¿por qué mi papá era peruano? ¿Por qué mi papá no fue americano? ¿Por qué soy descendiente de los incas? Mejor, ¿por qué no fui descendiente de allá, de los carapálidas, que son dueños de Hard Rock Café? Tienen mucho dinero, pepitas de oro. ¿Por qué mejor en vez de descender de Atahualpa no descendí de ellos? Y la gente vive mirando el pasado, la gente vive sufriendo por las cosas del pasado, pero la Biblia está diciendo en Filipenses 3:13, olvida lo que queda atrás y extiéndete a lo que está adelante. Extiéndete, avanza a lo que está adelante. Avance a lo que está adelante. Corra hacia lo que está adelante. El destino que Dios tiene para usted es que Dios sea el número uno en tu vida, pero está diciendo, olvídate del pasado y corre hacia adelante. Ve hacia lo que está adelante. Es increíble lo que Dios quiere hacer en nosotros. Isaías 43, del 18 al 19, dice: No recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. No las recuerdes. Diga que está a tu lado, no las recuerdes. Vamos, no las recuerdes, díselo fuerte. ¿Alguna vez perdiste un billete de 20 soles? ¿Alguien perdió plata una vez o no? A mí me pasaba esto cuando yo era joven. ¿Sabe qué sucedía? A veces en la semana uno perdía plata, ¿no? Y cobraba en la semana y decía, ya cobré. Wow, tengo mis 200 soles. Pero si no hubiese perdido esos 20 soles, tendría 220 soles. ¡Qué dolor! Pero, ¿alguna vez te has castigado de esa forma o no? ¿No? Ustedes son más santos que yo. Definitivamente son gente más santa que yo. Pero la Biblia dice, Isaías 43, no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Versículo 19, he aquí, hago algo nuevo. He aquí, ¿qué es lo que hace Dios? Dice algo que, diga conmigo, algo. Mire, dice, algo nuevo ahora acontece. ¿No lo percibís? Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. Dios quiere hacer cosas nuevas en su vida. Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida. ¿No sabías esto? Hay gente que vive sin perdonar cosas que le han dado en su vida, sucesos en su vida. Pero Dios no quiere que usted viva recordando el pasado, aunque usted siempre haya vivido con esa frase que en alguna vez decían, recordar es volver a vivir. La hora del lonchecito. Dios no quiere que usted recuerde el pasado. ¿Está aquí conmigo? Está diciendo, no recuerdes las cosas anteriores, ni consideres las cosas del pasado. No lo consideres. Dios está diciendo, he aquí, yo hago cosa nueva. Él quiere ser el número uno en tu vida y Él quiere que tú disfrutes todo lo nuevo. Lo nuevo. Lo nuevo. ¿Está aquí conmigo? Amén. Dile que está a tu lado, lo nuevo, ¿entiendes? Todo nuevo. ¿Qué haces pensando en el ayer? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Qué bueno es Dios, amén. Él quiere todo nuevo. Dios no tiene pensamiento de cachinero. Dios no hace parches. Él hace todo nuevo. Todo nuevo. Él quiere que usted y yo vivamos en novedad de vida, en todo lo nuevo. Porque Él sabe lo que es mejor para usted y para mí. Lo nuevo. Hay un tesoro nuevo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Usted tiene un nuevo tesoro. Es tu relación con Dios. Es tu vida en Cristo. Es tu vida movida y orientada hacia lo nuevo. Hacia lo nuevo. Filipenses 3:8 dice, aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Hay un nuevo tesoro. ¿Sabes cuál es tu nuevo tesoro? Ganar a Cristo cada día en tu vida. Mucha gente hoy en día traza su vida solo en ganar dinero. El dinero puede darte comodidad, pero nunca te dará felicidad. El dinero es una gran herramienta para alcanzar comodidad, pero nunca podrá otorgarte felicidad. El único que puede otorgarnos felicidad es Dios, y Jesucristo es ese medio para llegar a Dios. Hay un nuevo tesoro. Todo lo que Dios hace es nuevo, completamente nuevo. Él no quiere que vivas en el pasado, ni recordando el pasado, ni pensando el pasado, ni mucho menos trayendo a tu recuerdo, a tu mente, cosas del pasado. Él quiere establecer lo nuevo en tu vida, todo lo nuevo. Dios quiere que usted y yo podamos establecerlo a Él como una prioridad, pero no podrás alcanzar esta meta si todavía sigues pensando en lo viejo, si todavía sigues mirando lo viejo, lo pasado. Necesitamos mirar a Cristo. Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesucristo, el que inicia y el que termina la fe. Solo hay un lugar donde debemos poner nuestra mirada, es en Cristo Jesús. No hay otro lugar. ¿Alguna vez usted ha conducido un auto o una bicicleta? Creo que la mayoría. ¿Alguna vez condujiste tu bicicleta mirando hacia atrás? Creo que si eso hubiesen hecho muchos, quizás no estarían en este servicio. Pero sí, alguna vez hemos intentado hacer nuestra vida de esa forma. Usted no puede pretender manejar un auto mirando el espejo retrovisor. Nuestra mirada tiene que estar enfocada hacia adelante. Solo si es que usted retrocede con el auto, usará el retrovisor. Pero bíblicamente no vamos hacia atrás. La Biblia dice: no somos de los que retroceden, sino de los que creen. No somos de los que retroceden y van al pasado, somos de los que hemos creído en Dios. Y quiero animarte en esta noche a que busquemos lo nuevo. Lo nuevo está en Cristo. Si no hay nada nuevo sucediendo en tu vida, entonces posiblemente no estás en Cristo. Pastor, pero tengo problemas. Pastor, tengo dificultades. El que está en Cristo, nueva criatura es. Dios va a hacer un camino nuevo, aún en medio de tu problema. Dios va a hacer un camino nuevo. Él va a abrir una calzada nueva para usted. Y usted va a pasar en seco. ¿Recuerda el pueblo de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo? Él hizo camino en el desierto. Él abrió el Mar Rojo. ¿Recuerdan a Josué cruzando el río Jordán? Él abrió el camino. Él hizo un camino nuevo. Un camino donde ellos pasaron seguros. Y aún el profeta Isaías dijo: aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, no te mojarás ni te quemarás, porque el Señor tu Dios, Él abrirá un camino nuevo para ti. Amén. Si quiere Dios que pueda ser una prioridad en tu vida, deja que lo viejo pase. Suelte el pasado y venga a su novedad de vida, a su nueva vida en Cristo Jesús. Allí donde estás, inclina tu rostro un instante. Usted más que nadie sabe qué estilo de vida está llevando. ¿Enfocado en lo nuevo o enfocado en el pasado? ¿Enfocado en lo nuevo, pensando lo nuevo, o enfocado en lo viejo? Dios no podrá hacer nada en una persona que vive enfocada en el pasado. Dios quiere hacer camino nuevo. Dios quiere hacer cosas nuevas en su vida. Pero es necesario que usted y yo tomemos una decisión. Allí donde está, eleve una oración, usted personalmente. Acérquese usted a Dios y dígale: Dios, estoy delante de ti. Tú sí sabes y me conoces. Tú sabes si vivo enfocado en lo nuevo o en lo viejo. Perdóname, Dios. Hable con Dios un instante. Ore un instante. Si usted está aquí por la primera vez, te animo. Inclina tu rostro, habla con Dios. Él es real. Él te conoce. Él quiere darte lo nuevo. Él quiere traer novedad de vida sobre usted. Tome este tiempo breve, ahí donde está. Hable un instante con Dios. Incline su rostro.